Soy de nuevo, vieja. Ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, mangueando y robando monedas pa' comprarte vino tinto, coca y birra y yerba pa' fumar. ¡Pibe chorro! Desecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero re loco ser feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque re loco ser feliz, porque re loco ser feliz. Ya sabe que andas por las noches con los pibes en la esquina, mangueando y robando monedas pa' comprarte vino tinto, coca y birra y yerba pa' fumar. Desecha la nariz, tengo arruinados los pulmones, pero re loco soy feliz. Vieja, sé que me voy a morir, pero no voy a rescatarme, porque re loco soy feliz.